defender los colores de nuestro partido, el peronismo también para todos los ciudadanos. Nosotros como bloque venimos trabajando muy bien, venimos haciendo distintos proyectos de ordenanza para generar una relación entre, obviamente, el Ejecutivo y la gente, buscándole en una situación económica nacional muy complicada, lamentablemente muy complicada. Y como lo dije en varias sesiones, me tocó estar, esta situación económica a nivel nacional se ejerce por un derrame, ¿no? Porque es de arriba hacia abajo, porque es así la economía, ¿no? Afecta no solamente a nivel nacional, sino afecta a las provincias y obviamente a los municipios. En cuanto a la pregunta en particular, ¿cómo vi la extraordinaria? Bueno, en el mismo recinto yo lo manifesté. No sé cuál era el gran apuro de hacer esa extraordinaria cuando estamos en procesos ordinarios. Se trataron temas muy álgidos para la ciudad de Concordia, en donde se vieron situaciones un poco de nerviosismo, no por nuestra parte, ¿no? Porque nosotros, ya los que nuestro bloque, hay de los cuatro concejales, hay tres que vienen de ya del poder legislativo, no es legislativo, sino sería de los concejales de Concordia. Como es Claudia Villalba, Pablo Vino y Carolina Medina, y yo que vengo desde el Ejecutivo de muchos años, en cargo a niveles nacionales y a nivel local, y cada uno le pone obviamente su impronta y su visión de lo que ve, de la realidad que nos toca vivir y sobre todo de la política, porque nosotros tenemos que dar, yo lo dije bien clarito, lo dije in voce, nosotros tenemos que dar, este consejo tiene que dar los debates políticos a la altura de las circunstancias, ¿no? Para estar a la altura de las circunstancias tenés que tener una radiografía de lo que está pasando a nivel local, provincial y municipal, y buscar las herramientas que tenemos desde el consejo, que siempre digo, no son las mismas las herramientas que se tienen del Ejecutivo. Porque el Ejecutivo, el problema lo tenés que resolver al instante. Vos no podés, o sea, el Ejecutivo te lleva a una dinámica, yo vengo del Ejecutivo, del Ejecutivo Municipal y del Ejecutivo Nacional, donde la dinámica es totalmente diferente a lo que es la dinámica del Legislativo. Está bueno que más. Sí, es totalmente diferente. Los tiempos son otros, los procedimientos son otros, se tiene que estudiar mucho, se debe trabajar mucho en todo lo que son las ordenanzas, qué efectos genera hacia la ciudad y la viabilidad de dichas ordenanzas. Y en el Ejecutivo, como te dije, los procedimientos son totalmente diferentes, se manejan otros tiempos que no son los tiempos, como te dije anteriormente, y tenés que darle otro tipo de impronta. Entonces, a veces siempre digo que los roles que a uno le toca cumplir en distintas funciones, uno cuando asume tal función debe prepararse, debe estudiar, debe sacarse los chips que tenía si estaba en el Ejecutivo a aplicarlo en el Legislativo. Pero bueno, como te dije, esa extraordinaria yo la cuestioné. Fue muy álgida por los temas que se trataban, ¿viste? Y bueno, se dio en ese marco, hubo uno de los temas que no se dio el quórum correspondiente porque no veíamos que tenga viabilidad, y creo que hoy la demanda de la sociedad de Concordia no pasa por esos lados, no pasa por el cambio de nombre. Bueno, hubo hasta como un pedido de disculpa a la comunidad de parte de ustedes. Pero obvio, porque obvio que hay que pedir disculpa, porque la gente, a ver, en las últimas elecciones, la gente que dijo, no quiero más discusiones, no quiero más grietas, quiero soluciones. Entonces, por eso yo planteaba que el consejo se deben dar los debates a la altura de las circunstancias. Debates políticos que le traigan solución a la gente diaria, no que estemos discutiendo el cambio de una calle, de un recinto que no suma, porque no le suma eso a la gente. A la gente no le interesa que el nombre sea, porque primero que genera, ojo, el nombre de una calle también genera otros inconvenientes, porque tienen que cambiar el DNI si querían hacer el registro. Aparte de esas cuestiones administrativas y económicas, la gente no le interesa eso. La verdad, la gente no quiere ver eso, porque la gente votó para que nosotros le busquemos proyectos y ordenanza para paliar las situaciones económicas que está reinando, como lo dije, a nivel nacional, y que es por derrame a nivel provincial y a nivel municipal. Pero aparte, Concordia siente esos ribetes económicos. Concordia es una ciudad, me acuerdo que lo he escuchado justamente a Enrique, que dice que cuando hay bondades económicas, Concordia no tiene techo, pero cuando es al revés no tiene piso para caer tampoco. Comparto 100%, eso siempre lo hemos hablado con Enrique a esas situaciones y es una verdad objetiva. Cuando a Nación le va bien, Concordia obviamente no tiene techo para crecer y cuando le va mal no tiene piso para caer. Y hoy estamos, hoy le toca a este intendente afrontar esa situación por esta economía endeble que le toca gobernar a este presidente, como que lo hemos hablado acá en varias oportunidades, ¿no? Que por ahí también el yo veo que gobierna por ahí para un solo sector y deja de lado los sectores más vulnerables y los sectores endebles de la economía. Y cuando vos ya tenés que sacarte el chip de la campaña y afrontar de sentarte en un sillón tan importante como la presidencia de la Nación, donde vos tenés que tener una cintura y trabajar desde el lado más, no tanto técnico, para eso están los encargados de esos sectores. Vos tenés que ejercer política, ¿me entendés? Y yo lo que veo del lado de la presidencia es que veo que tenés un presidente que es un gran showman, pero ya con eso vos no le das de comer al pueblo. No, tal cual. Y tenés que hacer política, ¿me entendés? Y cuando vos no haces política y no ves la otra parte, entras en complicación. Y aparte, acá hay una cuestión de modos. A mí también. O sea, vos me preguntás Milei, a mí no me gusta, obviamente que no, porque no es una persona que me genere empatía, porque yo creo que fue votado por un porcentaje elevado de la población de Argentina, sí, fue. Pero hoy le falta estar a la altura de la circunstancia con una situación que, bueno, ahora después de me precede a mí viene Álvaro Sierra, un especialista en economía. Yo no soy especialista en economía, entiendo, no te voy a decir que no, pero sería irresponsable de mi parte ponerme a hablar específicamente de cuestiones muy puntuales de la economía. Pero bueno. Pero estás dejando bien en claro los ribetes de la economía. Sí, que le caiga. Fíjate la recaudación al municipio porque los comercios no venden, son ribetes. Es que va todo, lo que pasa es que va todo atado. Seguro. Acá, las grandes obras que han llegado a Concordia, a la provincia de Entre Ríos, durante el mandato de Enrique Cresto, eso se llama gestión, vamos a partir de una base. Acá tenés que, no veo, los secretarios del Ejecutivo tienen que estar de los 5 días y un día o dos tienen que estar en Buenos Aires, porque de Buenos Aires se bajan todas las cuestiones. De lo que puede llegar a cambiar la dinámica de gestión en Concordia, porque las grandes obras se hacen con financiamiento nacional, con financiamiento internacional. Hoy sabemos muy bien que la obra pública está frenada. Bueno, creo que Frigerio pudo reactivar algunas obras, que eso lo veo muy importante, pero después los programas nacionales y todo lo que se necesita, está todo cortado. Entonces hoy tenemos un parate que se ve a diario en Concordia, y todo eso va atado a lo nacional. Vos podés tener las mejores intenciones, el intendente puede tener todas las mejores intenciones, pero si de arriba, a nivel nacional no se baja los incentivos, los programas para generar, primero, principal, un círculo virtuoso, generar lo que tanto ellos hablaban de campaña, de que la fuente de trabajo, bueno, hoy lamentablemente la realidad, en vez de generarse fuente de trabajo, se están cerrando. Sí, imagínate lo dinamizador que era la obra pública acá y hoy está parada. Pero hay estadística, escúchame una cosa, Pablo, hay estadística. Yo tuve varias oportunidades, vos sabés bien que yo vengo del mundo del trabajo, del Ministerio de Trabajo de la Nación, y tuve siempre la oportunidad de estar con la gran mayoría de todos los secretarios generales de la costa del río Uruguay. Bueno, Walter Oronsoro, que ustedes lo saben, es el secretario general de la UOCRA, y un día me pasó unas estadísticas. ¿Cuántos trabajadores tuvo en el gobierno de Macri? Y hace poco me pasó cuánto tiene ahora de la masa salarial, cuánto tiene en su sindicato de la gestión Milei. Sí, sí, sí. y vos mirás los dos. Es alarmante. Es alarmante. Sí, sí, bueno, sí. Toda esa gente, gente que está desempleada, que necesita darle de comer a sus hijos. Te estoy hablando solamente de un sector. Y después el sector más importante, que es el sector agropecuario, el sector citrícola, todo eso. También la cosecha gruesa todavía está se está especulando por toda esta situación económica. Y todo tiene impacto de mercado, de bonos, de dólares, todo esto está convulsionando y la gente, el empresario, el industrial está expectante, porque vos tenés que garantizar. Y claro, porque primero vos tenés que garantizarle, hay una palabra que es muy importante en la política y obviamente en la economía y en el aspecto jurídico, que es la seguridad jurídica. Yo, como si fuera un inversor, yo solicito seguridad jurídica, así, bueno, si yo voy a poner tanto dinero, yo quiero ver cuál va a ser la rentabilidad de ese dinero. Seguro. Y qué seguridad vos me das de a poner tanto dinero para invertir. Bueno, todas esas cuestiones que todavía el gobierno nacional no lo tiene aceitado, y aparte medio que se ponen en cierto aspecto de espalda al pueblo, y en choque constante con los que piensan diferente. Y a veces es los mismos, ¿no? Y así no se puede gobernar. Lamentablemente vos no podés, porque ya, vuelvo a reiterarte, como te lo dije hace un ratito, ya la ciudadanía, el pueblo argentino ya dio un mensaje en las urnas. Apoyó a este nuevo gobierno, ningún problema. Dijo, muchacho, no queremos más grietas, peleas. Y el presidente que fue elegido, que recibió ese mensaje de lo que los votaron, ese 54%, y está haciendo lo mismo. Está generando cada vez más grieta, porque aparte lo lleva al límite, lo ¿no? lleva, claro, va al hueso. Va al hueso y tenés que tener un poco, tiene que tener cintura un presidente para manejar esa cuestión. No podés estar continuamente tirando para todos lados sin medir las consecuencias. Y eso la gente lo ve, y ahora sabemos que tenemos una elección de medio término donde estadísticamente siempre la sociedad, como quien dice, castiga con el voto. Sí, le marca la cancha a la gente. Le marca la cancha, dice, no, mirá, me parece que el rumbo que estás tomando no es el adecuado. Y bueno, y vos sabés que la gente tiene una herramienta tan importante como es el voto, y con el voto uno puede marcar esa diferencia. Guillermo, es la cuestión económica, hablando puntualmente del municipio, ¿es la cuestión económica hoy lo que te generaría más preocupación? Sí, es la cuestión, bueno, va todo atado, ¿no? Lo veníamos hablando, la cuestión económica, la cuestión política y la cuestión de ejecutar, o sea, de ser ejecutivo a la hora de tomar decisiones. Yo respeto, obviamente, es un gobierno nuevo con una impronta que no es la que tenemos nosotros los peronistas, la verdad es esa. Obviamente nosotros, yo lo he visto en varias oportunidades, yo veo que por ahí falta un engranaje en todas las piezas, ¿no? Porque el intendente tiene una impronta de gestión y por ahí los secretarios van por otro camino y no van todos alineados. Y eso no es bueno, ¿no? Yo creo que el intendente lo está viendo a eso. Pero bueno, atrás de eso viene atado lo económico. Seguro. La recaudación ha bajado, lo ha dicho el intendente. Nosotros también lo vemos, la recaudación bajó mucho. La propia del municipio, que por ahí la tasa comercial era más importante, y le bajó. Entonces, y que no le baje, como dijo Guillermo, la coparticipación. Te impacta de los dos lados. Te impacta de los dos lados, ¿viste? Y vos tenés un municipio con más de 2,000 y pico de empleados, que vos todos los meses tenés que pagar tanta masa salarial. Bueno, y hay muchas cuestiones que se deben resolver en la diaria, como es servicios públicos, el tema de la limpieza. Yo creo que va por ahí. Y eso empieza a flaquear. Esas dos cosas, para mí, viste, en el lugar. Mantener el trabajador en las mejores condiciones que se puede, y el servicio. Es que te mueve, o sea, la Municipalidad de Concordia se mueve por todos los trabajadores. Por eso nosotros, vos hablabas de la de la extraordinaria. Nosotros, en uno de los temas, no importa, nosotros lo que buscamos, que es nuestra doctrina, es preservar los trabajadores, es fundamental. Sí, y los trabajadores son los que te mueven la economía. Y, bueno, en el tema de la radio pública, ustedes se plantaron y dijeron... Y obvio, y sí, nosotros pusimos nuestra... Que fuimos, reconozco, fuimos muy cuestionados, pero bueno, pero también no se veía el otro lado, que nosotros lo que estábamos buscando es, por sobre todas las cosas, es proteger a los trabajadores. Y acá en el municipio, lo que te mueve en el municipio son los trabajadores. O sea, los trabajadores son los que mejor tienen que estar los municipales. Yo soy partidario de eso, porque vos, si el municipal está bien, yo no estoy diciendo que Ascueno no lo está haciendo, estoy diciendo que, pero al verse resentido todos los ingresos por coparticipación, tasa comercial, empieza a afectar porque el intendente se encuentra en una disyuntiva. Bueno, me ingresan un peso y tengo que pagar 8 pesos de esa es la explicación. El sueldo, te la hago básica, 8 pesos de sueldo, me quedan 2 y esos 2 tengo que manejarlo de una manera para poder hacer otras cuestiones que hacen al devenir diario de lo que es la ciudadanía de Concordia, que demanda. Entonces, es muy difícil la situación hoy, como está, por sobre todas las cosas, como te dije, la parte económica que afecta directamente a todo este engranaje que estamos hablando. ¿Qué lectura hiciste, Guillermo, de lo que pasó en estos días, ¿no? Una persona que jugó un rol importante en la vida política, como Eduardo Caminal, dando un paso al costado. Obviamente que es un sacudón a esto, algunos dicen, bueno, pero le va a dar un lugar de liderazgo al intendente también, las cuestiones internas que pueda haber en un frente que se juntó para ganar una elección, y hoy tira algunas muestras de internas, ahora se habla también de sacar la Secretaría de la Intendencia, ¿viste? Dos sectores neurálgicos que no estarían más en el gobierno. ¿Cómo analizaste todo esto? Y bueno, es como todo, ¿no? Cuando vos ganás una elección con distintos frentes, después de esos frentes vos tenés que ordenarlo. Para ordenarlo tenés que tener conducción. Ahí está. Tenés que saber liderazgo. Liderazgo. Es como un equipo de fútbol. Si en un equipo de fútbol el técnico no tiene un liderazgo, uno patea para un lado, el otro juega para el otro lado y no juegan en equipo, empiezan a surgir estas flaquezas que se vieron en estos días, que calculo que el intendente la vio, por eso está tomando esas decisiones. Y en cuanto a la pregunta en particular de Eduardo Caminal, Eduardo es una persona de la política, hace 10 años que es presidente del PRO de Entre Ríos, le tocó también ocupar cargos a nivel nacional, pero bueno, él representa a un sector político, el intendente representa a otro sector político, y yo creo que el rol de él en algún momento iba a finalizar, y el intendente lo tomó así como tal. Después la interna, si renunció, eso la verdad... Sí, está más allá. Estaríamos la chiquita, ¿viste? Hay que ver el cuadro completo. Yo creo que el intendente tiene una gran oportunidad, obvio, de conducir a todo el municipio y a la ciudad de Concordia. Y bueno, está buscando dentro de esos espacios que ganaron, que fue un gran frente, que tuvieron Radical, Evolución Radical, el PRO, los libertarios. Obviamente al equipo tiene que ordenarlo y tiene que conducir. Y bueno, vamos a ver si se van dando esas situaciones para que el intendente de una vez por todas agarre y pueda conducir él, solamente él, y con todo su equipo de trabajo, que no sé si van a seguir todos los secretarios o no, eso lo estará levantando el intendente. Pero va al consejo el tema de la orgánica, van a tener que... Sí, va a igual, ser, ustedes obvio. Siempre tuvieron la postura así, nosotros te damos la... No, nosotros no, en esas cuestiones no, porque eso está tampoco bien. La gente quiere que nosotros vayamos al consejo a no darle las herramientas que necesita un gobierno nuevo para gobernar. Eso se llama eso, no sé, es ser totalmente irresponsable en eso. Podés plantear y podés cuestionar y podés objetar las cuestiones que vos ves que, por más que vos le dé gobernabilidad, hay cuestiones que, como fue el planteo que hicimos en su oportunidad, que es mal, que le hicimos en el blog, que yo levanté enérgicamente la voz con el tema cuando fue el tema de la Secretaría de Salud. Que después, obviamente, en eso valoro la actitud del intendente, que el intendente tomó carta en el asunto y dijo, no, está bien, sí. Bajar de rango una secretaría de la envergadura que significa Secretaría de Salud, y a Barajó y de vuelta. Cuestiones, eso también, por más que venga una nueva orgánica, obviamente se estudia y se ve cuál es el impacto que va a generar. Bueno, termina caliente. Te voy a preguntar, porque acá generó comentario, si bien ya hablaste recién, pero te quiero decir, generó mucha polémica más allá del momento, el tema de los nombres que vos dijiste, el salón, algunos dijeron, ¿para qué te metés con las banderas de un partido que gobernó? Si podés buscar otro salón y poner el nombre que quiera, estuvo buena esa postura de ustedes. Totalmente. Pero generó como un murmullo en la comunidad. Yo sé que vos andás por todos lados y estás charlando con la gente, nos hemos cruzado. ¿Sentiste que se generó este, voy a decir una palabra mala, el peo nos metimos ahí? Pero claro, eso no tener a veces digo yo, no tener una cintura política, dada la situación que está viviendo el país, la provincia, Concordia, meterse primero con banderas que lo que representó Evita para nosotros. Sí. Pero bueno, vamos a poner que ellos están en todo su derecho a cambiar, porque son gobierno nuevo, hasta ahí está todo bien. Pero el tiempo. Sí, vamos al momento. El tiempo. ¿Qué? O sea, dado todo lo que venimos hablando hace casi 20 minutos, ¿es el tiempo político para hacer esos cambios? Para mí no. Ahí está. Entonces ahí es donde veo esa no sincronización entre este nuevo consejo con la realidad. ¿Viste? Y eso. Yo he hablado con mucha gente, y no específicamente de nuestro sector del peronismo, gente común, pensante, desde un obrero a un ciudadano común, está metido en. Y todos te decían lo mismo. Están con el cambio de nombre. Acá lo sentimos. La luz te viene por las nubes, el supermercado por las nubes. Faltan tantas cuestiones importantes y eso es lo que resonó en la sociedad. Capaz por ahí puede decir un microclima, pero poner y enfocarnos o hacer una extraordinaria y tocar ese tema me parece fuera de lugar. No vuelvo a reiterarte, no estoy en contra, porque ellos son gobiernos, pero y meterte con eso. ¿Vos te pensás que en el gobierno peronista que tuvimos, tanto gobierno peronista, se les ocurriría? ¿Sabés qué? Directamente te llama el intendente y dice, pero no, querido, dejá esas cosas. No, pero vamos a sacarle el nombre a Hipólito Yrigoyen y vamos a ponerle, no sé, el nombre que vos quieras. Meterte con nombre hacen a la historia de la Argentina y estar en eso y discutir sobre eso y desgastar, es lo que dije en el recinto, acá venimos para que dar los debates a la altura de las circunstancias, no estamos en eso. Y bueno, yo creo que eso no lo veo algo relevante, no le cambia la vida a la ciudadanía, no le interesa. Cuando entendamos que por ahí no pasa la política y no le interesa, y bueno, espero que se den cuenta y puedan revertir. Y como te decía, que si esto pasaba en un gobierno peronista, el primero que debe llamar y decir es el Ejecutivo, decir. No es tiempo. No es tiempo, muchacho. Pero bueno, son decisiones, son respetables. Hay una cuestión que uno siempre se plantea que tiene que ver con el impacto en la gente. Y vos tocaste un tema recién, dijiste lo que paga la gente de luz. El otro día estuvo bueno la utilización de la banca del pueblo por parte de la cooperativa, ahí con Spinelli y Santana. ¿Bien o no? Como... Sí, no, obvio. Los dos vienen, tanto Spinelli como Santana vienen de ocupar también cargo en el Ejecutivo, en el Consejo Deliberante también, vienen con una experiencia, ellos son los que tienen de primera mano toda la situación energética que está pasando a nivel Concordia, a nivel la región. Y el tema energético es un tema que vos lo sabés, Pablo, que viene hace muchísimos años. Es de ahora. Sí, vos has dicho esto, una deuda. Esto se ha encarecido o se ha engrosado esta situación energética en estos últimos tiempos, ¿no? Uh-huh. Y acá tenés actores muy importantes que lo hemos hablado también acá, sí, sí, sí. Fue el senador Cuello, fue el primero de los senadores nacionales que agarró esta bandera de energía, porque no voy a hablar acá de lo que ya sabemos lo que es Alto Grande, lo que representa, lo que genera, etcétera, etcétera, lo que es que cada mesa, ya sabes, hoy miremos la realidad. La realidad es que Concordia tiene una represa a 20 kilómetros, listo, que genera tantos kilovatios de energía, que va a Buenos Aires, que todo eso lo sabemos todos. Sí. ¿Cuál es la solución al bolsillo de la gente? Esa es la pregunta que hacemos. Entonces hay que buscar las herramientas que tengan todos los sectores sin mezquindades políticas, porque se lo cuestionó tanto al senador Cuéllar, tan cuestionado fue, y él lo que hizo es ponerse al hombro una lucha histórica que necesitamos. Bueno, puede ser que nosotros, un ciudadano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pague un peso de energía y nosotros a 20 kilómetros... Te lo hago básico para que lo entienda la gente, ¿no? Pues no nos vamos a poner a hablar de tecnicismo. Sí, vos sabés que la gente tiene que empezar. Tenemos una represa que genera tanto kilovatios de energía. Un ciudadano a 450 kilómetros de Concordia paga un peso de energía. Y un ciudadano a 20 kilómetros de Concordia paga 10 pesos de energía. Bueno, busquemos la solución para que ese ciudadano de Concordia pueda pagar casi lo mismo que paga otro de otro lugar. Es liso y llano. Después las cuestiones técnicas, podemos hablar, ¿sabés qué? De la función que cumple Salto Grande, el kilowatt, cuánto se paga, el transporte. Eso podemos hablar una hora entera. ¿Sabes? El valor, dice. El valor, el VAT, todo. Y me lo sé todo porque lo he estudiado. Pero la gente... Hoy la gente hace esa película o hace ese análisis. ¿Por qué nosotros, los ciudadanos de Concordia, pagamos tanto energía cuando tenemos una represa de 20 kilómetros? Bueno, esa lucha es la que está dando el senador Cuéllar en pero el aparte, Senado de la Nación. Aparte, y bueno, y todo, yo también desde el Consejo Liberante también lo tengo. Y hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, obvio. Que está bueno siempre aclarar que Edgardo Cuéllar, esto lo trajo antes de las elecciones. Por eso ciudad por ciudad explicándole a los consejos liberantes. Yo lo acompañé a varios lugares cuando él presentó el primer proyecto de reducción de tarifa eléctrica, que fue en plena pandemia, que tiene media sanción en Cámara de Senadores y ahora está en Cámara de Diputados, que obviamente los legisladores nuestros calculo que lo van a tratar, ¿no? O sea, quiero aclarar una cosa y quiero ver también la lectura que hace. Recordemos que Cuéllar presentó esto y el gobierno peronista no le dio de entrada mucha, terminó negociando, rompiendo un bloque, muchos lo tomaron como mucha valentía. Yo digo porque ahora con la ley base... mucha gente también se enojó con eso, ¿no? Bueno, pero acá, ¿sabes lo que pasa? Que acá, primero cuando vos te toca ocupar un cargo legislativo, vamos a partir de una base, vos pensás en el colectivo, ¿no? No pensás en forma individual. Él pensó en colectivo, y fue muy cuestionado. Los cuestionamientos que se hacen desde el peronismo, la verdad... No lo veo factible. Pero te voy a decir por qué no lo veo factible. Primero porque nosotros venimos de una derrota electoral. Hoy el peronismo tendría que estar más que unido. Y yo lo que veo acá es que hay todos libres pensadores. Acá son todos libres pensadores. Y sí, porque acá te sale... No, para no dar nombres propios, te sale uno, te sale otro. Y no empezamos a ver y a analizar, a hacer una autocrítica. Gobernamos porque... Acá son todos técnicos. Vos lo escuchás, habla, para no dar nombre, habla este, habla aquel, todos que fueron referentes, uno de los pope, vamos a decir, los pope. No sé, algunos también, otros no tan pope hablan. Bien. Y ninguno tiene, para la pelota y dice, no, pará, vamos a parar la pelota, vamos a hablar a los fútbol, vamos a parar la pelota y vamos a armar el equipo. Porque si nosotros queremos ser opción en el 2025, en el 2027, con este posicionamiento, no vamos a hacer nada, porque termina de ser... Pero aparte, estás diciendo algo muy importante, y te lo voy a decir por el testeo con los oyentes. Están diciendo, varios que escribieron al programa, que la gente votó, mucha gente votó al peronismo, porque sí, estamos obvio. Hablando. Entonces, quieren también que a quien vos acompañaste con el voto, pero claro, levante la cabeza y dijo, bueno, hicimos esto mal, por eso te digo que está acertada tu lectura. Pero claro, acá necesitamos, primero hay que hacerse preguntas. Mm-hmm. El peronismo tiene que presentarse en una mesa, todo, preguntar, bueno, ¿quién dirige esto? ¿Quién conduce esto? ¿O vamos a ser todos libres pensadores? Salgo yo por un lado. Sí, sí, sí. Está bueno que sea. Y atrás la gente diciendo, pero pará, yo lo voté a ustedes también. Ahí está. Ahí empiecen está. A hacerse cargo. Empiecen a hacer la famosa autocrítica. Y mientras no pase eso y no se deslumbre eso en el corto, largo, mediano, le ponele todos los adjetivos calificativos que quiera, ¿cómo conducí? Más nosotros, el peronismo, que vos sabés bien que es piramidal 100%. Sí, sí, seguro. Y acá, vuelvo a reiterar, no me preocupa eso, ¿entendés lo que te digo? Y como bloque conformado, que aparte se lo ve como un bloque contundente, sienten eso de decir, che, estamos medio, no te voy a decir solo, pero porque... Y obvio. Pero se siente eso también. Sí, ¿no? Obvio, más vale que sí, porque como te dije, al ser piramidal hay siempre una cabeza en el peronismo y todo. Y no estamos viendo eso, ¿viste? No estamos viendo eso y nos preocupa porque, como lo dije, todos libres pensadores, sale uno, te golpea, sale otro, te levanta, otro... Y hay que organizar a este gran movimiento que ocupó el escenario en la provincia, en la ciudad de Concordia, en los últimos 30 años. Sí, yo entiendo también, me voy a poner, no voy a ser tampoco tan fuerte, ¿no?, en mis declaraciones, pero también entiendo que no es fácil ser oposición y aprender a ser oposición, porque no es fácil aprender. Dinámica. Es como... Hoy nosotros nos encontramos, yo voy a poner el ejemplo, un chico huérfano, ¿viste? Un chico huérfano pobre no tiene dos pilares, los pilares, que son en la familia el padre y la madre, y no sabe para qué lado ir. Y por ahí... Al no haber una conducción, como estoy diciendo, y libres pensadores, empiezan a generar estas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que hoy hay que darle posibilidad a los jóvenes, siempre lo dije, fíjate vos que hay una camada nueva de dirigente, sí, sí, sí, sí. Pero no tienen, también eso lo digo a modo de ayuda, ¿no? Si me toca acompañar a alguno de estos jóvenes, tienen que ir acompañado también de la gente con experiencia, porque después pasan las cosas que pasan, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí. Es todo muy lindo cuando vos sos joven y tenés... Aparte, el peronismo también... se caracteriza por no cerrar las puertas. De última, debatamos. Pero claro, es lo que estoy diciendo. Los sectarismos no nos van a llevar a ningún lado. Entonces, nosotros hay que sentarse en una gran mesa donde estén todos los dirigentes de peso, que estemos nosotros, que esté el PJ, que estén todos, y decir, bueno, muchachos, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Esta es la cancha, acá está. ¿Está? Sí, sí, sí, sí. Esta es la cancha. Este es el escenario. Busquemos las estrategias. Esto es política, busquemos las estrategias. Sí, ¿cómo sí, le volvemos a conquistar el amor de la gente también? Sí, ojo, sí, sí, sí. ¿Cómo volvés? Y bueno, todas esas cuestiones se tienen que debatir, se tienen que hablar y se tienen que sincerizar. Bueno, dijiste algo bueno, y está bueno que como sector de la oposición y referente hoy del peronismo, alentar a que se acomode la gestión. Pero era un mensaje que lo he hablado con vos. No es fácil gestionar y llevar al frente la administración municipal, ¿o no? Para nada, más cuando no tenés experiencia. Una cosa cuando vos tenés experiencia, por eso puse el ejemplo de los 30 y pico de años que gobernó el peronismo acá, a todos los funcionarios que siempre tuvieron, todos los gobiernos peronistas, de Jorge Pedro Busti, Gustavo Bordé, Enrique Cresto, Calucho Cresto, todos venían, bien o mal, la gran mayoría de los secretarios venía de una experiencia, ¿no? Por ahí había algunos nuevos, ¿no? Obviamente, como en todo, ¿no? Sí, yo sí, sí. Soy muy partidario que tiene que, pero también tiene que ir acompañado de gente con experiencia, que conozca cómo es el devenir del Ejecutivo. Y bueno, obviamente eso impacta mucho cuando no hay una cierta experiencia en el Ejecutivo, porque, como lo dije, hay un abismo entre el Ejecutivo y el Legislativo. En el Ejecutivo tienen que resolver el problema ya. El que te viene a pedir algo... Ejecutivo viene a ejecutar. ¿Qué ejecutar? Que... ¿no? Te vi, te dice, Satalía fuera yo. Estuviera en desarrollo. O sea, yo necesito, se me inundó, se me cayó el techo de mi casa y tengo dos nenes. No, bueno, esperá, vamos a ver, déjame estudiar. No, no, ya. Eso es ejecutivo, ejecutar. Y bueno, por ahí, eso... es lo que veo yo que por ahí le falta, y está bien, porque no tienen experiencia. Pero bueno, eso van a tener que ponerse firme en eso. Yo lo veo así, ¿no? Guillermo, hiciste una lectura, obviamente que hay una convocatoria, un acuerdo, un pacto, sí. Acá es nombrado como acuerdo. Hiciste una lectura de eso, ¿te gustaría interiorizarte más de lo que va a pasar? ¿Cómo estás viendo eso? Sí, lo he hablado con varios, varios sectores. Yo hasta que no esté... bien aceitado bien, todo esto, donde tengamos claro todas las cuestiones de qué consiste el pacto, cómo se va a dar. Prefiero no dar una opinión, tan minuciosa, porque yo quiero ver primero. Vamos a ver. No estoy diciendo que no esté ni mal ni bien. No, no, no, yo está bueno, para ver. Está bueno. Vos pasame los puntos, de qué consiste, sentémonos, charlemos, y ahí te puedo dar una definición de qué, si está bien, está mal, siempre, obviamente, desde mi sector, ¿no? Desde mi posición. Pero hoy, está bien, no vuelvo a retratar, no estoy en contra, pero primero clarifiquemos y pasame el algunos paper. Hablan de si está bueno los puntos, ¿cómo lo aplicamos a esto? Claro, ¿no? Yo no vi nada todavía. A mí no me mandaron ningún borrador, no tengo nada. Entonces, no estoy en contra, no te estoy diciendo que esté mal o que esté bien, ¿no? Veremos cuando sea cuando se dé la situación y yo tenga los puntos, llamame y ahí te voy a decir lo que yo realmente pienso de este pacto. Pero hoy no tengo nada, la verdad me guío más bien por los medios y por lo que hablo con la gente, que tampoco la gente la tiene muy en claro porque tampoco tiene para leerlo. Y está bien, yo calculo que por eso se extendió, se va a dar más difusión y van a aparecer todos los actores, todas las instituciones que tienen que aparecer en estos tipos de pacto que establece el intendente. Guillermo, hiciste un buen análisis de lo que está pasando a nivel nacional. Dijiste, bueno, la economía ahora la vamos a hablar con el contador Sierra, pero estás haciendo una lectura de la gestión provincial, porque también Concordia de alguna manera requiere de un gobierno provincial que esté acompañando. Ha pasado con gobernadores, obviamente. Sí. Hiciste una lectura. Sí, y bueno, la provincia de Entre Ríos también se encuentra con una situación muy compleja con relación a todo a nivel nacional, lo que hablamos del gobernador Rogelio Frigerio que fue a firmar el pacto allá en la ciudad de Tucumán. Hay que ver también, ahí están clarificados cuáles son los puntos a tratar, después se tienen que ejecutar esos puntos. Y el gobernador tiene mucha experiencia, ¿no? Las cosas hay que hablarlas como son, ¿no? El gobernador tiene mucha experiencia porque también le ha tocado cumplir funciones muy importantes en el Ejecutivo y bueno, hoy le toca... Está bueno, claro, eso, muy importante. Fue ministro del Interior y había que negociar con todos los gobernadores peronistas. Todos los gobernadores, obvio, y yo creo que es un hombre de mucho diálogo, pero bueno... vos podés tener mucho diálogo, podés mucho manejo de la política, pero si no te ingresa dinero, ahí se entra a complicar, ¿no? Yo creo que, bueno, eso se va a ir viendo, esto es muy reciente, asumió hace 6 meses. Lo importante, por lo menos, que tiene una persona de mucha actitud, de mucho, como dije, de diálogo, tiene buenos en el Ejecutivo, buenos funcionarios, que también tienen su experiencia, ¿no? El ministro de Gobierno, Troncoso, viene de trabajar mucho en la política, de ocupar cargo en el Ejecutivo. Es más, él ocupó el cargo de uno de los cargos más importantes a nivel nacional, que fue secretario de asociaciones sindicales a nivel nacional, ¿no? Yo estaba me acuerdo de jefe del ministerio, no me acuerdo si el primero o el segundo mandato, no, en el primero era. Y él le ha tocado, ¿no? Y bueno, tiene, por eso dije, tiene funcionarios que conocen el de lo público. Tiene pata que... peronista, Manuel. Claro, sí, ¿sabes? Sí, obvio que tiene una pata peronista. Que él, bueno, él no lo niega tampoco. No, no, no lo niega, ¿no? Obviamente. Y bueno, pero eso es lo importante de la política, ¿no? Uh-huh. Que todos puedan trabajar, que todos puedan expresarse, respetar los espacios de cada uno, uh-huh. pero siempre trabajando para la gente, ¿no? Uh-huh. Porque uno cuando es gobierno tiene que sacarse a veces el sombrerito de solamente de gobernar para un sector que fue el que lo votaron. Vos uh-huh. cuando te toca ser gobierno o te toca cumplir un rol en el legislativo, bueno, para todos, uh-huh. ¿no? Porque si no, estamos en lo que veníamos hablando anteriormente, el sectarismo, no va eso. Sí, no sí, va. Sí. Hay una nueva cuestión con la política, un cambio de paradigma. Sí, se nos voló el tiempo. Bueno, siempre me pasa con Guillermo, se nos vuela el tiempo. Te quiero preguntar, a nivel nacional, ¿vislumbrá algún referente del peronismo que empiece, si querés no me digas nombres propios, pero empezás a vislumbrar, porque yo veo que hay un escenario, no quiero decir gorila, pero hay un escenario antiperonista y el peronismo tiene que lidiar con eso, ¿no? Me parece. ¿Empezás a vislumbrar alguna... Sí, algún mirá, ya nos tocó en otras oportunidades también un gran porcentaje de antiperonismo, ¿no? Ahí está, ahí está. Lo que pasa es que el peronismo ha hecho grandes transformaciones en esta Argentina. Uh-huh. ¿Cómo? Ha cometido errores también. Sí, ¿no? Sí, sí, obviamente. Sí. Los dos partidos más importantes que tuvo la historia Argentina, bueno, ya sabemos bien, fue el radicalismo y el peronismo radicalismo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y después empezaron a surgir estos nuevos espacios, como los liberales, el PRO, bueno, en una oportunidad fue la UCD también, bueno, varias expresiones políticas que me parecen correctas, ¿no? Obviamente. Sí, estoy vislumbrando a algunos, pero faltan muchas cuestiones, ¿no? Bien. Faltan muchas cuestiones, hay que poner mucho paño frío, hay que sentarse en una gran mesa a discutir políticas públicas, a discutir qué es lo que queremos para el peronismo, ¿no? Eso es a nivel nacional, a nivel provincial y obviamente a nivel local. Pero sí veo, no quiero dar nombre, pero no, veo, no, está bien, sí. Veo, vamos a ver cómo se desarrolla esa mesa que tiene que darse, tiene que darse los debates. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque el peronismo sabe de batalla, sabe afrontar estas situaciones, pero bueno, hay que sentarse. Sí, trabajar. El otro día me daban como ejemplo, decía, el peronismo a veces tenía feroz interna, pero entraban a un cuarto, hasta a veces había piña, salían todos cerrados. Somos especialistas para eso. Claro, y después salían todos juntos. Guillermo, siempre un gustazo tenerte en el programa. Sí, la verdad que siempre se ponen lindas las charlas. Esperemos tenerla más seguido. Cuando quiera, siempre disponible. Gracias, Pablo, gracias a la audiencia. Y bueno, espero que haya estado a la altura de las circunstancias. Y si no... pido las disculpas. No, estuvo genial. Y mandale saludo al contador Sierra. A ese preguntarle bien de lo finito de economía que sabe. Me dijo emisión cero. Vamos a hablar. Uy, papá, lo que se nos viene a nivel nacional. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la